Buenos días, compañeros y compañeras del informativo Farco. Carrefour anunció despidos masivos donde presentó el jueves pasado un procedimiento preventivo de crisis al Ministerio de Trabajo. Uno de los empleadores más grandes de toda la economía argentina encontró una herramienta legal para el cierre de varias sucursales con el despido de más de 3.000 trabajadores. Será el propio Jorge Triaca, ministro de Trabajo de la Nación, el que deberá en las próximas horas decidir si se aprueba la presentación que permitiría que el supermercado inicie un periodo de achique. En comunicación con Radio La Ranchada, Mario Amado, delegado de Carrefour Warner y dirigente del Sindicato de Comercio, comentó que esta preventiva de crisis presentado por la firma no tendría que haber sido aceptado por el Ministerio de Trabajo. Lo que hubo junto con este preventivo es que antes de presentarlo, un mes antes, la compañía había llevado a la FAECIS un plan para despedir a casi 3.000 trabajadores, cierre de 11 locales, entre ellos hipermercados, iban a ser de verdad un verdadero desastre para la zona donde se encontraban, porque en un hipermercado de forma indirecta y directa laburan 100 personas, 500, depende del lugar. Bueno, Carrefour presentó este preventivo de crisis que creemos nosotros no tendría que haber sido aceptado nunca por el Ministerio de Trabajo, que le dio vía libre rápidamente, prácticamente en un par de días. Esto es muy peligroso porque abre la posibilidad de que otras empresas salgan a pedir con todo derecho el mismo beneficio que le pudieran llegar a dar a Carrefour. Nosotros, ante la posibilidad de que entre 3.000 trabajadores en forma indiscriminada, se está llevando, o se va a llevar, mejor dicho, adelante, todavía no se hace nada porque nada se firmó, un retiro voluntario de 1.000 compañeros en todo el país, que sigue siendo una desgracia porque un solo trabajador en la calle afecta a una familia y la verdad que es un drama para cualquier habitante de la Argentina, ¿no? Pero más en estos momentos. Informó para el informativo Farco, Mauro Gómez, Radio La Ranchada.